hablar de Él, el hablar de Él, de Jesús, que no lo vemos, no le conocemos, cuán difícil se le hace al ser humano. Era una de las cosas que más me costaba a mí creer en Dios, porque no le veía. Es algo que nosotros, en ese refrán que está en este mundo, donde dice, si no lo veo, no lo creo. Entonces eso es algo como que gobierna toda nuestra persona, porque nosotros decimos, yo no lo veo. Y recuerdo cuando... María. Yo recuerdo cuando, en mis tiempos de incredulidad, podría hoy decirle, en mis tiempos de tristeza, porque realmente causa tristeza una persona que no tiene creencia en nadie, que no tiene esperanzas, que no hay nada que le pueda dar un aliento de vida, y a veces nos sentimos como mutilados, nos sentimos como lisiados en esta vida porque no tenemos a dónde recurrir. Y constantemente me hablaban de Jesús, y yo les decía, ¿y dónde está Dios? Yo no le veo, ¿por qué es tan grande? Y resulta que algo tan grande no lo veo. Entonces, claro, los cristianos decían la misma cosa que yo les digo hoy. Les decía, si tú miraras la creación y miraras esto y miraras aquello, verías a Dios. Yo digo, yo lo que veo es un árbol, veo cielo, veo nubes, pero lo que no veo es a Dios. O sea que nosotros le buscamos una forma, de alguna manera le buscamos una forma de Dios. Pero Dios es tan grande, es algo que no se puede mostrar. Dice la palabra de Dios que cualquier hombre que viera a Dios moriría instantáneamente, viendo aquella santidad, viendo aquella majestad tan grande, y nosotros ser tan pequeños, instantáneamente dice la palabra de Dios que moriríamos. Yo quisiera hoy compartir algo, vayan buscando en Hechos 3, una historia que es similar a la que estaban hablando, la que estaba recién, que se sentía en la alabanza, que escuchábamos una letra de una mujer que deseaba sanarse. Ahí hablaba ese, que no es de lo que vamos a predicar, pero qué parecido que es aquella desesperación de tratar de llegar a Jesús en un momento muy difícil. Dice que la historia dice que es una mujer que tenía flujo de sangre, y que hacía 12 años ya que estaba con ese flujo de sangre. Ella se sentía inmunda, se sentía muy mal. Imagínense que es algo horroroso. Pero de repente escucha en su ciudad que iba a pasar Jesús. Y esta mujer dijo, yo no me puedo parar delante, siendo inmunda, pararme delante de un santo, de algo tan hermoso como es este santo, que es Jesucristo. Pero ella escuchaba, y seguramente que llegaba a sus oídos que la gente se sanaba, que él dice que llevaban y ponían la gente en un lado y en otro, lo llamaban de un lado, y aunque estaban muertos, resucitaban. Entonces esa mujer dijo, esta es mi oportunidad, esta es mi solución para poder encontrarme, ¿ok?, con una sanidad. Ella lo que buscaba que era una sanidad. Pero no sabía que detrás de ese azote que tenía, de estar 12 años con flujo de sangre, con todos esos problemas, ella no estaba encontrando una sanidad simplemente física, sino lo que estaba encontrando en realidad es a Jesús, porque ella iba a ver el poder de Jesús. Ella dijo, si tan solo tocare el manto, yo me sanaría. O sea, dijo, con qué poca cosa, si yo me arrimara a este Dios tan grande, en cual este hombre, él dice ser hijo de Dios y muestra constantemente su poder, seguramente que si yo tocare, aunque sea su vestimenta, pero tendría que ser algo en secreto, tendría que ir yo por atrás, porque como yo soy inmunda y la palabra de Dios dice que el santo, que los sacerdotes, aquellos no podían tocar nada inmundo ni nada, y tanta gente hay alrededor de él, que seguramente que alguno me va a sacar antes, o cuando vean tal vez algunas manchas de sangre en mí, o cuando vean aquello, me van a decir, no, usted no puede arrimarse al lado de Jesús. Y yo perdería la gran oportunidad de poder tocar, aunque sea, dijo, el manto de sus vestidos. Y va y dice que se entremete entre toda la gente, y entre toda la gente estira como el brazo y apenas toca ese borde, y en el momento ella se sana. Jesús se da vuelta Y si alguien me tocó, y los discípulos le dijeron, pero ¿cómo alguien te tocó, Señor, si venimos todos amontonados con un montón de gente y todo, y te están pechando y te pegan de un lado y del otro? ¿Cómo dices tú que alguien te tocó? Es que yo sentí que salió poder de mí. O sea que el mismo Dios sintió que había sanado a esa persona y que alguien le había tocado con fe. Se dio vuelta y le dijo, mujer, tu fe te ha sanado, ya no tendrás este azote, ya tú puedes caminar sin este flujo de sangre. Ya hay otro flujo de sangre que va a ser derramado por ti. Es la sangre del Calvario, el día de la cruz. Ese día tú vas a ser totalmente sana si crees en que yo morí por ti, y ahí donde tendrás realmente la salvación. Ya Jesús hoy dentro de nosotros y dentro del pueblo y está constantemente diciéndonos que has venido a este lugar. Cuando uno busca de Dios, busca porque tiene azotes en su vida. Todos tenemos problemas y desgraciadamente pasamos por todos estos problemas hasta poder llegar a Cristo. Es un momento que aquella mujer, y seguramente que si no hubiera tenido ese problema de flujo de sangre, no trataría de entremeterse entre toda la gente y tocar aunque sea aquel manto, no le importaría las cosas que haría, sino que sería simplemente alguien que vería las cosas que sucedían por ahí. Pero nunca podía haber tenido un encuentro, un diálogo con Jesús, haber sentido el poder de Dios y haber tenido la posibilidad de la salvación si no hubiera tenido ese problema. ¿Con qué problema nosotros hemos llegado a este lugar? Porque Dios es el que provoca todos nuestros problemas para que nosotros hoy estemos aquí. Parece algo que uno dice, pero parece que ¿qué somos? ¿Muñequitos de torta que nos llevan para un lado o para el otro? ¿Que estamos? No, no es así. Es que sencillamente el Señor nos creó y sabe que el ser humano jamás mira para el cielo y jamás dice, ¡ay, Dios mío! Si no te pasa algo. Si no, seguimos mirando hacia abajo y seguimos caminando por esta tierra buscando las cosas de esta tierra, terrenales, que parece en apariencia que son la solución. Pero en realidad, si estás pasando por un gran problema, estás pasando por cosas difíciles. Esta mujer hacía 12 años, y ahora vamos a leer una historia de un hombre que no solo que hacía 12 años que estaba mal, sino que era de nacimiento y hacía 38 años. Era una persona que era renga, que no podía caminar, que estaba tullido, que estaba perdido. Pero él todos los días, dice acá, lo que vamos a leer, todos los días estaba en aquel lugar, en una puerta que era una iglesia. Vamos a leer esa historia un poquito. En Hechos 3 dice así. Vamos a cambiar de vidrio. Ahí está. Pedro. Miren, perdón. Vamos a leer dos versículos nada más de este 3 y después vamos a ir quiénes eran los que venían. Era traído un hombre rengo de nacimiento a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba la hermosa. ¿Para qué lo traían? Para que pidiese limosna de los cuales entraban en el templo. Todos los días de la oración iban y ese renguito venía y lo ponían, ¿dónde? ¿Adentro o afuera de la iglesia? Afuera, en la puerta, para que pidiera limosna. ¿Saben qué? Dice acá que hacía 38 años que este hombre de nacimiento era rengo. Y me supongo que desde niño lo traían, porque acá dice que siempre lo traían. ¿Saben lo que Dios preparó? Un momento justo, porque acá tenían que suceder dos cosas que ahora vamos a ir a los relatos. La primera cosa que tenía que suceder era que ese renguito, esa persona que dice que era cojo de nacimiento, estaba todos los días en los días de oración, ahí estaba en la puerta de una iglesia que se llamaba La Hermosa. Él no estaba dentro. Ella había desistido dentro de su mente el poder buscar de Dios, porque aquel que busca de Dios no se queda fuera de esto, sino que entra y busca. Este hombre ya estaba resignado. Soy rengo de nacimiento, voy a ser rengo para siempre, pero hay algo que me pone feliz, que por lo menos aquellas personas que vienen a la iglesia, tal vez me den alguna monedita, alguna cosita en la puerta. ¡Qué tristeza, qué pena, qué pobreza! Y a veces nosotros no estamos rengo de una pierna, pero sí estamos rengo de todas las cosas que nos vienen sucediendo. ¿Cuántos años hace que de repente, Señor, de repente está preparando este día? ¿Cuántas veces cosas que nos pasan en la vida durante muchísimos años hasta nosotros tener un encuentro con las personas que están, ¿qué? Buscando y llenas de Dios. Es tremendo esto porque a veces en la vida pasan muchísimos años de circunstancias. Y uno dice, ¿para qué, Señor, pasé tantos años de repente sin ver a fulano o sin ver a mengano? Es porque todavía ese mengano o ese fulano no estaba preparado para poderte dar hoy, para extenderte tu mano, la mano derecha, para que vos hoy dejes de ser rengo y dejes de ser un lisiado. Para que todo este tiempo que tuviste sin conocer de repente a personas de Dios, estuviste fuera o en la puerta o esperando sencillamente de este mundo o del mismo Dios limosnas o cosas muy sueltas que puedes haber pedido durante toda tu vida. Pero hoy este tiempo que le tocó a él, él pensó, este hombre, que ese día iba a ser un día común. Otro día más con algunas monedas en los bolsillos, pero rengo. Otro día más en la puerta de la iglesia sin conocer el poder de Dios. Y este hombre igual estaba ahí sentado, pero no se imaginaba que ese día iban a pasar dos personas delante de él. Por eso me refiero a esto. ¿Cuánto tiempo Dios nos tuvo separados y apartados, rengos de alguna manera en nuestra vida con todas nuestras cosas, hasta conocer gente que estaban llenos de Dios y que te puedan mirar hoy con los ojos de Jesús? Para que tú hoy puedas dejar esa renguera, puedas dejar aquella puerta y puedas entrar dentro de una iglesia. Dice así, Pedro y Juan, ahí aparecen estos dos. Estos Pedro y Juan, dice que subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, 6 de la tarde. La hora novena, la hora de la oración. Así que estos hombres que venían en oración, les había sucedido algo antes. Ellos habían sido discípulos de Jesús durante 3 años. Después habían recibido el bautismo del Espíritu Santo y estaban llenos de Dios. Pero estos dos hombres siempre venían a la iglesia y escuchen, y siempre veían a este rengo. Pero ese día que ellos venían, venían llenos del Espíritu Santo. Ellos habían tenido un trato con Dios. Dios había preparado a esa persona lisiada durante tantos años. Fíjense en que, para que usted tenga una idea, ese hombre de nacimiento, dice que hace de 38 años que era de nacimiento, que era rengo, lo traían ahí a la puerta de esa iglesia, de ese lugar, de ese templo. Y estos hombres, Pedro y Juan, estuvieron 3 años con Cristo para llenarse de Dios. Ese hombre estuvo ahí esperando el tiempo justo que ni él sabía que Dios tenía preparado para que cuando pasaran aquellos dos hombres que iban a ver por primera vez, tal vez, no, siempre lo veían, pero esta vez ellos estaban distintos, venían llenos de Dios. Dice que Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la hora de la oración, y era traído un hombre rengo de nacimiento a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Pero este, ¿quién es este? El rengo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, seguramente que cuando los vio de lejos dijo él para adentro, algunas monedas o algo estos me van a dar, porque siempre tal vez lo hacían. Pero a medida que se iban acercando, había algo que estaba entre esa distancia. Era que dice que cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que diesen limosna. Pedro con Juan, fijando la vista en él, fijando en él los ojos, les dijo, míranos. Entonces él dice que le estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro le dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Y en el nombre de Jesucristo de Nazaret, le dio el regalo más grande que pudo recibir él. Levántate y anda. Levántate y anda. Ya es tiempo de no seguir yarrengo, de no estar fuera del templo, sino que tú, hay algo grande que Dios tiene para ti. Es el día justo. Míranos. Y él dice que atento, esperando recibir algo. Pedro le dijo: no tengo plata ni oro, no tengo limosnas, hoy tengo algo grande para ti. No tengo eso, lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Tomándole por la mano derecha le levantó y en el momento se le afirmaron los pies y tobillos. Aquellos pies y tobillos, aquella forma de caminar, él cambió, él pasó de enfermedad a sanidad. Él entró a ver que había fe en los ojos de aquellos. Algo trajeron aquellos hombres. Yo siempre les pedía limosna, siempre estuve en la puerta, siempre fui un lisiado, siempre tuve problemas, pero hoy es mi día. Yo necesito estar dentro, necesito empezar a saltar. Yo no conozco el moverme, el saltar, el alabar a Dios, el cantar, el bailar para Él. Eso no lo conocía, lo desconocía totalmente. Pero aquellos, cuando le tomaron por la mano derecha, le levantó y al momento dice que se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando, empezó a saltar, dice que se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo andando. Él tenía a Dios preparado para aquella persona que había esperado tantos años encontrarse con gente de Dios. Pero un día lo miraron fijo, un día ellos dijeron: no veo a Cristo, pero tu mirada, yo veo fe, yo no puedo seguir rengo, no puedo seguir fuera de esto. Yo necesito entrar a las cosas de Dios, pero necesito sentarme, cantar, alabarme, saltar, bailar, moverme. Algo que yo ya no tenía, que en mi vida nunca lo había sentido, porque de nacimiento él era rengo. Pero cuando entró, cuando Dios te hace entrar en las cosas de Dios, Él te hace entrar en una verdad, Él te hace entrar no lisiado, Él te hace entrar para que saltes, para que alabando a Dios, para que sorprendas a toda tu gente de alrededor, que sorprenda a la gente de tu casa, que sorprendas a la gente de tu barrio. Todo el pueblo le vio andar, dice, y alabar a Dios. Todo el pueblo le vio. Todo el pueblo le conocía y decían, le reconocían, pero este no era el que se sentaba a pedir limón a la puerta. Cuando a ti te vean llena de Dios, lleno de Dios, cuando a ti te vean diferente en tu casa, en tu familia, en tu barrio, van a decir: pero no era esta la que andaba mal, no era este el que pedía, no era este el que robaba, no era este el que se drogaba, no era este el que se emborrachaba, no era este, pobre persona. Pero ahora, ¿cómo alaba a Dios? ¿Cómo canta? ¿Cómo salta? Ven la diferencia en ti. ¿Por qué? Porque un día miraste con fe, un día esperaste realmente en aquel Dios. No te veo, Señor, pero yo voy a conocerte. ¿En qué te voy a conocer? En tu mover. Yo te voy a conocer. Yo tiene que haber alguien que me mire como me miras tú. Porque Dios ruega a través de los hombres a nosotros. Un día puso hombres delante de mí, rogando a Dios para que yo me volviera a las cosas de Dios, que dejara de ser, de tener vicios, que dejara de tener mentalidades que eran insoportables, que dejara de ser ateo, que dejara de reírme de Dios, que dejara el cigarro, que dejara tantas cosas. Un día él dijo: no quiero ya más que seas un simple lisiado y que estés en la puerta y escuchando simplemente cómo cantan y cómo saltan y cómo alaban otros adentro, sino que yo hoy te quiero ser participante, te quiero hacer que tú entres dentro y quiero que seas uno más de ellos. No quiero que ya estés renga, no quiero que ya estés con tantos problemas. Yo tengo cosas buenas para darte, pero es necesario que tú mires con fe esto. Aquellos hombres siempre le daban limosna, era Pedro y era Juan. Eran también, de alguna manera, entraban dentro del templo, pero tampoco estaban llenos de Dios. Pero cuando se encontraron con gente llena de Dios, ellos empezaron a mirar diferente. Pedro y Juan tenían algo que nunca lo tuvieron. Ellos habían sido llenos del Espíritu Santo. Dios les había dado una promesa: vayan a Jerusalén, que tendrán poder. Y dice que cuando Él extiende la mano y la derecha, y la mano derecha son las cosas que son derechas de Dios, las diestras de Dios, se tiene que ver. Cuando dijo: ve a Pablo, porque pondrá las manos sobre él, y la calle se llama derecha. Cuando vio a aquellos hombres que no habían pescado nada, con sus redes vacías, que ya venían exhaustos, que ya venían sin ganas de nada, le dijo: Jesús, tira las redes, pero tíralas a la derecha. La parte derecha es la diestra de Dios. Si quieres ver la diestra de Dios, tendrás que ser como este. Los miró fijo, dijo: yo quiero de eso, yo necesito vivir de otra manera, yo quiero dejar de ser un lisiado, yo quiero cambiar. Quiero cantarte, quiero alabarte, quiero conocerte, Señor. Yo necesito que alguien estire su mano diestra, Señor, pero que sea la tuya, para que me levante de esta postura. Yo no quiero ser más un rengo, no quiero ser más una persona que ya me miran y me dicen: este seguramente es aquel que pedía limosna. Pero dice acá en el versículo 10 que le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo. Y se llenaron de asombro, se llenaron de espanto, dice acá, por lo que había sucedido. Ellos estaban espantados. No puede ser posible que esta persona, que era la que pedía limona, esta persona que estaba tan arruinada, cuando comenzó a meterse en las cosas de Dios, su vida cambió. Dios no nos ofrece un muy bienestar acá, nos ofrece una paz que no hay, una paz que todo el mundo y todos los hombres buscan. Salen a pedir paz con armas. El Señor te da una paz, que te da el arma. Es la Biblia, es la palabra de Dios, es la espada. Vas a tener paz interior, pero no vas a tener una paz exterior. La familia tuya se va a poner en contra porque tú empezaste a caminar, porque tu familia y tu barrio te ha visto siempre rengo, renga, te ha visto siempre con esos problemas. Y el día que te ven cambiada, el día que, a pesar que no tengas tanto para comer, tal vez no tengas tanto para gastar, pero te ven gozosa, te ven cantando, te ven alabando, te ven de otra manera, que vos estás compartiendo con tu familia las bendiciones de Dios, la salud, el bienestar, el gozo interior, que solamente Dios te lo puede dar, y es lo que está faltando en esta tierra, cuando te vean llenos de eso. Por eso a veces la gente dice: yo no sé, esta persona de qué me envidia, no tengo nada, soy una persona pobre. La envidia, todas estas cosas de este mundo, te van a estar con los ojos puestos en tu cambio. Y yo voy a decir: ¿esta persona que sacó el 5 de oro? ¿Esta persona que tuvo una suerte de dinero? No, tengo el más grande dentro de mi persona. Un día empecé a mirar con ojos, con firmeza, con fe, aquel Cristo, y me sacó de toda esta tempestad que yo estoy pasando hoy. Y a pesar de todas estas cosas que me pasen, aunque vengan viento y aunque vengan mareas y aunque vengan tornados de mi vida de diferentes formas, por diferentes problemas, mi casa no va a caer, porque yo voy a ser el fundamento en la roca. Mi casa va a estar en la roca, y la roca es Cristo. Amén, hermano. Por eso nosotros recorremos, caminamos, tratamos de encontrarnos en aquel lugar en donde está la palabra de Dios. ¿Cuántos hemos venido y cuántos hemos empezado y cuántas veces hemos pedido limosna a Dios? ¿Cuáles son las limosnas a Dios? ¡Ey, tú! Tú que vas siempre a la iglesia, ¿no te animás a pedir por fulano, que tengo a mi hijo enfermo? ¡Ey, tú! Seguramente que a ti te escucha porque vos estás más cerca de Dios. ¿No será que ustedes podrán orar porque tengo a mi hermano preso? ¡Ey, tú! ¿Por qué ey, tú? Porque son los que van a la iglesia, los que están con las cosas de Dios. Pero esto no nos toca a nosotros porque lo merecemos. Las puertas están abiertas de la iglesia, pero los brazos están abiertos de Cristo, que te dice: ven, y deja de quedarte en la puerta pidiendo limosna. Ya no te quedes más abajo de la mesa de Dios esperando migajas. Tú eres la hija o el hijo del Rey, aquel que tiene cosas maravillosas espirituales para darte. ¿Qué importa las cosas que hayan sucedido hasta ahora? ¿Qué importa si, como este hombre de nacimiento, ha sido rengo? ¿Qué importa? Un día se encontró con la verdad, y esa verdad lo hizo libre, y lo que te hace libre es Cristo por su palabra. ¿Cuántos de nosotros hoy hemos venido hoy lisiados? ¿Cuántos de nosotros hoy hemos en nuestro corazón pidiendo, decimos: Señor, yo necesito que haya un cambio en mi vida? Yo necesito que haya un cambio en mi vida. Necesito, Señor, que algo suceda. Yo necesito mirar con fe y que tu mano diestra se estire hacia mí y me pueda levantar y ya no ser más un lisiado espiritual. Hermanos, por eso les digo, así como aquella que buscó entre toda la gente al mismo Jesús que iba pasando, yo te digo que hoy está pasando dentro de nosotros su Espíritu Santo. Dios es de ayer, de hoy y de siempre. Por lo consiguiente, Él está atento a sus oídos, a nuestras oraciones, a nuestras peticiones y a tu necesidad. Dios muchas veces provoca las necesidades. Él dice en Isaías 45, yo soy el que provoco las tormentas, los problemas, tus dificultades. Yo hago el rengo al ciego. Yo los hago. ¿Para qué? Para la gloria de Dios. Parece como que fuéramos manejados, no. Él es el creador. Él sabe lo que tiene tu corazón. Sabe que si no te trae por necesidad a los pies de Él, tú no vienes y no ibas a venir nunca. Pero es necesario que Él te tuvo ahí, en la puerta, hasta este día. Al que cree, todo le es posible. No sé cuál será tu renguera hoy. Tal vez problemas que has tenido desde tu nacimiento. Jamás dejaste de caminar con tus dos piernas, de una manera de decirlo, porque de nacimiento tú has venido con problemas. Pero hoy es el día en que tienes que dejar eso. El Señor te invita hoy a cambiar de postura, a cambiar de lugar y a cambiar tu manera de ser. Y a sorprender afuera a aquellos que aún siguen rengos. Tu familia está toda renga, hoy tú puedes entrar dentro de tu casa saltando y alabando y cantando. ¿Se van a sorprender? Sí, se van a sorprender. Esta no es aquella, este no es aquel que... Sí, él. Pero a partir de hoy, quiero mirar con fe. Y Dios me extendió la mano a través de su palabra, a través de los hermanos, a través de la confianza que yo hoy vine a buscar. ¿Qué es lo que no hay en esta tierra? Tú podrás tener un celular lleno de montones de personas ahí, montones de teléfonos, pero el día que a ti te falte un pan, ¿cuántos teléfonos realmente tienes para timbrar? ¿Con cuántas personas el día que tú tienes un gran problema, congojada, triste, dolida, con ya ni deseos de vivir, a cuántos hombros tienes dentro de tus conexiones en esta tierra que tú puedas apoyar tu cabeza en el hombro de alguien que no te malinterprete, que tenga un buen consejo, que pueda llevarte realmente a la salida? ¿Cuántas? Y ahí es donde tú tienes que decir, determinarte. Yo hoy tengo el teléfono de Dios. Jeremías 33:3 dice: clama a mí y yo te responderé. El único que te va a responder, el único que no te va a aparecer en la casilla de correo, no puedo atenderte en este momento, es Jesús. Él está atento, atento y muy atento, y Él provocó que tú estés hoy aquí. No me has venido a ver a mí ni a ninguno de nosotros. De pasada los veo, pero en realidad Jesús te vino a traer para que tú entiendas esto. Te quiero sacar de la puerta de todos los problemas y quiero meterte dentro de la iglesia, y quiero que mires con fe y yo extenderé tu mano. Enviaré hombres como este, porque esto no era ni Pedro ni era Juan. Ellos no dijeron: míranos a nosotros porque nosotros traemos esto. Ya no tengo oro ni plata. No es aquello lo que tú necesitabas, la solución. Lo que tengo te doy, y lo que yo tengo es dado de Dios. Lo que tengo que es bendecirte en este día, orar por ti y decirte que no estás sola, que no estás solo. Que todos estos problemas que has tenido, dale gracias a Dios por todos los problemas que has tenido hasta ahora. Porque por esos problemas hoy escuchamos a Dios. Dale gracias por las dificultades físicas. Dale gracias por las dificultades económicas. Porque tú tienes que entender que no dependes de tu trabajo, que no dependes de tu salud, y que no dependes ni de tu marido, ni de tu hijo, ni de tu hija. Tú dependes de Dios y es Dios, es el proveedor, el que te va a sostener, porque sos hija, hijo de Dios. Y si nosotros como padres le damos cosas buenas a nuestros hijos, cuanto más nuestro Padre Celestial le dará cosas a sus hijos. Amén. Vamos a orar muy diferente, hoy parece una oración de locos. Vamos a darle gracias a Dios por todas las dificultades que hemos tenido este tiempo. Le vamos a darle gracias a Dios porque no hemos conocido personas durante muchos años, pero el Señor tenía preparado justo, el momento justo, donde tú ibas a encontrarte con las personas justas para que a partir de hoy seas sano, seas libre, seas dueño de tus piernas, de tu manera de caminar, de tus pies, y que puedas cantar, alabar y saltar al Señor. Amén. Señor Jesús, vamos a repetir esto un poquito. No es que seamos loros, sino que vamos a repetir para que sea una oración unánime en agradecimiento. Señor Jesús, te damos gracias por todas las dificultades que he pasado, porque he reconocido que fue la única manera de llegar a ti. Si tal vez todas mis cosas estuvieran bien, yo no estaría en este lugar. Pero no es este lugar físico donde tú me has traído, sino a escuchar tu palabra. Señor Jesús, necesito conocerte. Tú me conoces a mí desde el vientre, pero yo quiero conocerte y a partir de hoy quiero que extiendas tu mano, Señor, y que me levantes de este gran azote, de este gran problema que yo tengo, de estas dificultades, de todos mis temores, de todos mis dolores, de toda mi falta de perdón, para que tú, Señor, hagas una vida nueva en mi vida y que yo pueda caminar diferente. Amén. Gracias te damos, Señor, por esta palabra. Gracias, Señor, porque aquel hombre, los años que le quedaron de vida, a pesar de haber tenido 38 años de rengo, vaya a saber cuántos años después le regalaste tú para caminar, para saltar y para disfrutar. No sé los años y las cosas que hemos pasado hasta ahora, pero le digo algo, con Cristo caminamos diferente. Porque de la mano de Jesús no andan los rengos. Con la mano de Jesús caminamos, dice aquellos, y caminaron junto a Dios y ni siquiera muerte vieron. Algunos hicieron lo bueno delante de Dios y Dios lo ha prosperado en todas sus cosas y le ha dado vida en abundancia interior, una vida interior. A veces estamos muertos porque no vaya a creer, mis hermanos, que uno está vivo porque respira, que uno está vivo porque ve y uno está vivo porque habla. Uno está muerto interiormente, pero el Señor te vino a traer vida interior, esa paz interior que no se encuentra en cualquier lado y que nosotros la podemos encontrar gratuitamente con el gran psicólogo de todos los psicólogos, con el que te conoce hasta la última célula de ti, porque Él te entretejió en el vientre de tu madre. Él te conoce total y sabe dónde está el gran dolor de tu persona. Así que vamos directamente a aquel que te creó y le podemos decir: Señor, tú me conoces muy bien, me gustaría conocerte a ti un poco más y no perderme la gran bendición en este tiempo y después que deje este tiempo de vida, encontrarme contigo y darte gracias cara a cara, porque Él dice que un día estaremos frente a Él. Este es tu tiempo. ¿Es un tiempo cuál? El tiempo de decisión. Dios no te obliga. Dios te dice: quiero conocerte, quiero que me conozcas más bien, porque yo ya te conozco. Quiero enamorarte porque yo ya estoy enamorado de ti. Pero Él necesita que tú estés enamorado de Él. Y no podemos nosotros enamorarnos de alguien que no le conocemos. Por eso hoy, ábrale su corazón y dile: Señor, yo te abro mi corazón para que tú entres en mi vida y no te vayas nunca más de mí. Yo te necesito. Tú eres mi padre, mi hermano, mi amigo, mi marido. Eres todo para mí. Él va a ocupar justo el lugar que tú